La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Y saludamos con gusto a Soledad Macías, que está en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda en este día, que es el número 11 del año 2018. Estamos en el mes de enero, estamos en el invierno y en un descanso pequeño del frío, ¿no? Hoy hace sol como si fuera más o menos abril, como esperando abril, ¿no? Estamos a 28 grados. 28 grados aquí en el centro de Xalapa, la capital de la entidad veracruzana, desde donde transmitimos en la calle número Clavijero 24 a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Pues ya está, como lo habíamos dicho ayer, ¿no? Desde así el Sistema Meteorológico Nacional lo había pronosticado, que este jueves sería de temperaturas relativamente altas para hacer invierno, 28 grados, pero, pues es solamente un respiro, como para sacar la ropa a que se asolee, para que se seque, porque ya a partir de la tarde, la noche, irá ingresando el frente frío número 22 y viene cargadito de frío, entonces bajará la temperatura. Fíjense nada más, por ejemplo, hoy estamos a 28 grados y el cálculo del Sistema Meteorológico Nacional es que para mañana estemos a 16, o sea, una baja de 12 grados más o menos como a esta hora, y ya en la noche pues estaremos como a 6 grados el día de mañana, y así para sábado y domingo bajará más la temperatura, será un fin de semana frío por el paso del frente frío número 22. Bueno, pues hay que decir de este país, de este estado, en esta historia sin fin, la historia sin fin de asesinatos, de muertes, que nuestra pregunta es ¿cuándo va a terminar? Mientras que la clase política los vemos que se están peleando entre ellos, se dicen una cosa y otra, dimes y diretes, están en las posiciones a ver quién mantiene mejor su grupo que otro, mientras que están enfrascados en esas luchas, y más ahora que va iniciando apenas el periodo para las elecciones presidenciales. Realmente lo que sentimos, no sé usted cómo se sienta, pero como sociedad nos sentimos abandonados, estamos abandonados a nuestra suerte, porque realmente quién se preocupa por que exista justicia en este país. ¿Quién se preocupa por ponerle un alto a que la muerte no tenga eternamente permiso, al parecer, si la muerte violenta no tenga eternamente permiso en este país, en este estado? Y lo digo porque todos los días, dentro de lo que se puede publicar, surgen noticias de asesinatos, desaparecidos, descuartizados. Nunca falta por ahí que alguien cercano de nosotros fue víctima de la violencia, como es el caso muy particular del abogado Víctor Molina Dorantes, que fue alcalde de Colipa, que el día de ayer fue asesinado en su rancho. Víctor Molina, fíjense lo que son las cosas, en alguna ocasión pues llegué a tener tratos con él, precisamente porque pues a mí me tocó trabajar, y lo digo de muy orgullosamente, en la que se llamaba Radio Cultural Campesina, hoy Radio Teocelo. Entonces, cuando vino un conflicto en Radio Teocelo, allá a finales de los 80, principios de los 90, se buscó darle una categoría jurídica muy especial a Radio Teocelo, sobre todo a través de sus comunicadores populares, corresponsales, locutores, productores, administrativos, que se formaron como una radio popular. Bueno, Víctor Molina ayudó mucho en ese proceso, sobre todo para darle un sustento jurídico a esta lucha ciudadana que hicieron los habitantes de Teocelo y sus radioescuchas de la radio de Teocelo. Entonces, Víctor Molina era muy entregado a ese tipo de causas, hombre de izquierda, hombre de pensamiento de izquierda, y Y bueno, yo lo conocí, estuve varios tratos con él, con Víctor Molina, después ingresaría también al PRD, cuando el PRD era otra cosa, no lo que es ahora el PRD. Sería, pues en su momento también diputado local, Víctor Molina, y bueno, fue alcalde de Colipa en el pasado periodo, y el día de ayer lo asesinaron, ¿no? Es realmente lamentable. Además, es un abogado que, pues a nivel laboral, de los más reconocidos en el estado de Veracruz, el buen Víctor Molina. Y pues es realmente muy triste saber todas estas noticias y enterarse que todos los días está pasando lo mismo. Y que no basta con poner una ley interior de seguridad, porque lo hemos dicho una y otra vez, con que matar al perro, es decir, al perro, hablando de manera metafórica, del mal, ¿no? ¿Se acabará la rabia? Pues no. No se va a acabar mientras que no se vaya al fondo de la solución. Mientras que no tengamos un sistema diferente, que tengamos un mejor sistema educativo, un mejor sistema de salud, un mejor sistema de defensa del trabajo, un mejor sistema de producción agrícola, un mejor sistema laboral y obrero, un mejor sistema empresarial y un poco más equitativo, pues no le veremos solución mientras dentro de esa de esa forma estructural donde vemos en la actualidad, donde pocos tienen el dinero, la gran mayoría no lo tiene, y en esa forma de no tener el dinero, pues se buscan canales para conseguir sobrevivencia en esta sociedad, pues luego esos canales son la violencia, luego esos canales son precisamente la violencia, y se va fortaleciendo porque a la vez dentro de todo el gran sistema está esta situación tan compleja y que desgraciadamente se fortalece año tras año, que es la impunidad y la corrupción. Muy lamentable pues lo que nos toca vivir, y la pregunta siempre nos lo hacemos todos los días: ¿cuándo vamos a acabar esta espiral, esta vorágine de violencia? ¿Cuándo vamos a lograr tener una sociedad pacífica? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer todo lo posible y evitar que gente cercana o no cercana esté todos los días desaparecida, asesinada, mutilada por todos lados? Y cuando menos aquí en el estado de Veracruz lo vemos, y vemos, por ejemplo, lo que de repente Estados Unidos manda ya sus alertas, ¿no? Alertas a todos los que viajan de Estados Unidos a México. Prohíbe, o le toma que tenga muchas precauciones la gente de los Estados Unidos, que visite Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Hay un nivel de alerta que es el siguiente. En nivel 1 se pide a los ciudadanos de Estados Unidos tomar precauciones normales, es decir, un nivel 1 es tranquilo, ¿no? El número 2, tener mayor cuidado. El nivel 3 pide reconsiderar el viaje a tal lugar. Y el nivel 4 de plano recomienda no viajar en absoluto. Bueno, según la forma en que tiene clasificado los Estados Unidos, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, de plano están en el nivel 4, que le dicen a sus ciudadanos no viajen a esos estados. Veracruz está en el nivel 2, lo plantean en el nivel 2, que es el de tener mayor cuidado. Pero pues, yo creo que pues había que también tener mucho más consideraciones al respecto, ¿no? Entonces estamos al nivel, de acuerdo con la clasificación de Estados Unidos en recomendación a sus ciudadanos para que viajen o no, estamos al nivel, cuando menos en los estados de Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas y Colima, están al nivel de Afganistán, Irán, Irak, Libia, Siria, República Centroafricana, Corea del Norte, Somalia y Yemen, para que por su grado de violencia pues que no vayan a estos lugares. Y nosotros como estado de Veracruz estamos en el nivel 2 de seguridad en cuanto a las advertencias para los ciudadanos de los Estados Unidos para que viajen a nuestro país. Todo esto, ¿por qué no se considera? Y los políticos realmente lo toman con gran seriedad y hacen posible para que este país sea otro. Ojalá sí sea, ¿no? Pero pues lo vemos realmente, que lo dije hace un momento, pareciera que no hay un interés para que mejoremos en este aspecto. Pero vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria comentaremos que nuestra Casa de Estudios convoca a su comunidad para integrar el Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021. La inteligencia artificial complementa las capacidades del ser humano. Esto lo comentó Efrén Mesura Montes, investigador del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, en la Cuarta Escuela de Invierno de Robótica. En esa misma actividad académica, Julio César Sandria expuso que la robótica acerca a niños y jóvenes a la ciencia. También les comentaremos que las facultades de Antropología y Sociología colaborarán con la Clínica de Salud Reproductiva y Sexual. Hoy aquí en el estudio vamos a platicar con la doctora Celia Contreras, quien es la directora de la Escuela para Estudiantes Extranjeros, que nos va a hablar de cursos que tienen precisamente en este plantel educativo, en esa entidad educativa. Y también estará con nosotros Elisa Rashkin, del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, que nos va a hablar de la antología poética Encuentros y Murmullos, que se presenta mañana. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Es una invitación muy interesante que hace la Dirección de Planeación Institucional de la Universidad Veracruzana, que continúa con la convocatoria para que la comunidad universitaria, incluso también el sector externo, es decir, toda la sociedad, puede participar en propuestas para conformar el Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021, el cual será presentado en el Consejo Universitario General. Lo dijimos en el pasado mes de diciembre, cuando se reunió el Consejo Universitario General, precisamente Laura Martínez Márquez, quien es la titular de la Dirección de Planeación Institucional, lanzó desde el pasado diciembre esta convocatoria para que todos participemos con ideas en la formación del Programa de Trabajo Estratégico. Laura Martínez informó que es importante que los universitarios participen en esa consulta, la cual es completamente voluntaria y pretende conocer las inquietudes del colectivo para considerarlas en el documento final, que será el que rija el rumbo institucional. Tengan la certeza de que sus voces serán escuchadas, dice Laura Martínez, al tiempo que explicó que no es el programa de la autoridad, sino el instrumento que permitirá continuar con el proceso de transformación requerido para nuestra casa de estudios. En ese sentido, destacó que en la Universidad Veracruzana se concibe a la planeación como un proceso participativo, incluyente y transparente, a través del cual se pretende lograr diversos objetivos, entre los que destacan contribuir al logro de los fines y el cumplimiento de las atribuciones de la universidad señalados en la ley orgánica, fortalecer la participación de la comunidad universitaria en el establecimiento del rumbo institucional, regional y de cada una de las entidades académicas y dependencias. Esta consulta inició el 11 de diciembre del año pasado y va a concluir el 31 de enero. Y entonces, ¿dónde pueden buscar esta consulta y hacer las propuestas? Existe un link que se llama así, lo pueden buscar así, www.v.mx/PTE2017-2021. PTE es el Programa de Trabajo Estratégico. Entonces, lo buscan ahí, ahí están todos los mecanismos para que puedan participar y hacer sus propuestas. Los interesados deberán registrarse como comunidad V o como sociedad en general mediante un correo electrónico y seleccionando uno de los cuatro ejes y el tema de interés, y en su caso proponer un nuevo tema, si es que existe. La participación puede ser por más de una ocasión, o sea, pueden participar en cada uno de las de estos temas que les voy a comentar en este momento, que son los ejes para la que están en la plataforma para participar. Uno es el liderazgo académico, es el tema al cual uno puede hacer propuestas. Esto incluye estudiantes, académicos, calidad educativa y oferta académica pertinente. El segundo es la innovación para la generación del conocimiento y sus aplicaciones tecnológicas, donde se incluye investigación como sustento del aprendizaje formativo, fomento al emprendimiento, fortalecimiento de la investigación y de los cuerpos académicos, investigación, innovación y desarrollo tecnológico, investigación y transferencia social de conocimientos y tecnologías. El tercer tema es la visibilidad e impacto social. Aquí está los objetivos que se vinculan con vinculación y responsabilidad social universitaria, seguimiento de egresados, cultura humanista y desarrollo sustentable, internacionalización, difusión de la cultura. Y el cuarto tema es gestión y gobierno, gobernanza universitaria, financiamiento, infraestructura física y tecnológica. Pues ahí está la convocatoria para que participen con sus ideas, con sus propuestas, precisamente en el Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021. Busquen estos formatos a través de www.v.mx/PTE2017-2021. PTE, que es el Programa de Trabajo Estratégico. Son las 14:18. Bueno, esta semana se viene realizando aquí en el Casino Jalapeño un encuentro de robótica interesantísimo. Tras el impasse en que cayó la inteligencia artificial, entendido como una situación que no progresa o no se le encuentra solución, hoy en día la inteligencia artificial goza de un segundo aire que plantea no reemplazar las capacidades del ser humano, sino complementarlas desde el punto de vista de la inteligencia computacional y la nueva inteligencia artificial. Así lo subrayó Efrén Mesura Montes, investigador del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de nuestra Casa de Estudios, al impartir la ponencia Inteligencia Computacional y el Segundo Aire de la Inteligencia Artificial. Esto durante la cuarta Escuela de Invierno de Robótica, que se realiza a lo largo de esta semana en el Casino Jalapeño. Dice Efrén Mesura: un médico no debe preocuparse porque vaya a haber un médico robot que lo desplace y lo deje sin trabajo. Por el contrario, es una unión conveniente entre talento y habilidades humanas en conjunto con las máquinas. Y eso es cierto, ¿no? En cuanto, sobre todo, en operaciones, hay cosas interesantísimas que se realizan, ¿no? En el auditorio del Casino Jalapeño, el maestro de Mesura detalló que en sus inicios la inteligencia artificial parecía tener un futuro promisorio, pues en sus avances los robots hacían tareas simples. Sin embargo, cayeron en un impasse, ya que falló su capacidad de generalizar. Es decir, cuando trataron de resolver problemas más complejos en las grandes ciudades, como energía, medio ambiente y medicina, las cosas no fueron muy bien. Pero, ¿qué motivó el segundo aire de la inteligencia artificial y qué es el que vivimos en la actualidad? Al respecto, el coordinador del doctorado en inteligencia artificial del Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial resaltó el surgimiento de una significativa capacidad de cómputo que eficienta los procesos. Por ejemplo, hoy en día hay un clúster de computadora, cómputo en la nube o promoción conocida como GPU, que son los elementos que hacen eficientes los procesos de cómputo. Por otro lado, los algoritmos y programas se han vuelto más competitivos. Hay más software y hardware. Ha crecido de forma exponencial el acceso a una gran cantidad de información. Pues ahora todos podemos generarla y ponerla a disposición de los demás a través de dispositivos móviles y redes sociales. Es algo muy interesante que podríamos llamar incluso como una especie de democracia tecnológica, ¿no? Como parte del segundo aire, también mencionó el doctor Mesura, las redes neuronales artificiales, los algoritmos evolutivos, la inteligencia colectiva, el aprendizaje automático, los sistemas inmunes artificiales, los sistemas difusos, entre otros aspectos. Es así que surge un nuevo interés por la inteligencia artificial, pero no por todas, sino por un subconjunto del área que provee herramientas competitivas y útiles para resolver los problemas del mundo real, dijo el doctor Mesura. También estableció una definición del concepto de inteligencia artificial y dijo que es una rama de las ciencias de la computación encargada de automatizar la conducta inteligente e imitar fielmente a la inteligencia humana. Aunado a esto, dijo el doctor Mesura, algo que apoya y a la vez perjudica a la inteligencia artificial es la visión de que la ciencia ficción plantea sobre ella. Mencionó, por ejemplo, las películas 2001, Odisea del Espacio, que planteaba la idea de una computadora inteligente que guiaba una misión en el espacio. Y otras como Robocop, bueno, son es malita Robocop. iRobot, que es basada en una novela, por cierto, de Asimov, y Matrix, entre otras películas. Entonces, sí, una cosa es la ciencia ficción y otra cosa es la realidad, como se viene desarrollando, como dice el doctor Mesura. Son las 14:21. Continuando con este encuentro de robótica, Julio César Sandria Reynoso dijo que la enseñanza de la robótica entre niños y jóvenes aumenta su acercamiento a las ciencias e ingenierías. Él es técnico del Instituto de Ecología y profesor invitado en el Instituto de Robótica de Jalapa. El académico participó en la cuarta Escuela de Invierno de Robótica, organizada por la Maestría en Inteligencia Artificial del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana, que, como decíamos, se está realizando en el Casino Jalapeño hasta el día de mañana. En la conferencia Robótica de los Juegos a la Innovación Tecnológica, comentó que al acercar a los niños y a los jóvenes a cursos o clases de robótica, también se promueve en ellos un gusto por la investigación para desarrollar avances significativos que beneficien a la sociedad en general. Sandria Reynoso tiene a su cargo equipos de niños y adolescentes, quienes participan en concursos de robótica a nivel nacional e internacional. Con su ayuda han construido pequeños robots futbolistas de rescate y de baile. Al jugar con la robótica, los jóvenes y los niños adquirirán el conocimiento necesario para inventar nuevos robots o aparatos electrónicos como prótesis inteligentes que beneficien a la humanidad. Por último, el maestro Sandia Reynoso reiteró que la idea principal es que la población infantil pueda crear e innovar diferentes cosas basadas en la robótica. Bueno, yo me imagino en un periodo de 10 años, o usted imagínese qué va a pasar en 10 años con todos esos avances rapidísimos que vienen en la tecnología y qué va a pasar en la robótica. Va a cambiar nuestra vida cotidiana, ¿eh? Definitivamente lo va a cambiar todo. Si lo ahorita ya lo vemos todos los días, cómo se viene desarrollando, cómo las nuevas generaciones vienen en otros ambientes, con las redes sociales, por ejemplo, dentro de 10 años pues estaremos viviendo de otra forma, ¿no? Y entonces las novelas de ciencia ficción, a lo mejor hasta se quedan cortas, ¿no? Pero bueno, vamos a la. Continuamos con nuestra información, son las 14 horas con 23 minutos. Vínculos. Le mandamos un saludo a Gustavo González Guadarrama. Gracias por tus saludos y comentarios, Gustavo. Que estés muy bien. Y al rato comentamos sobre un concierto que será el día de mañana. Gracias, Gustavo, por sintonizarnos. Y bueno, damos la bienvenida a la doctora Celia Contreras. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Directora de la Escuela para Estudiantes Extranjeros. Así es. Muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad que nos brinda Radio UV para difundir nuestros cursos durante 2018 y hacemos extensiva la invitación para la comunidad de extranjeros en la ciudad de Jalapa, estudiantes universitarios y público en general para inscribirse a nuestros cursos de fomento al arte y a la cultura como parte de nuestra responsabilidad social y como parte de nuestros proyectos de vinculación con el sector social. Los cursos que tenemos disponibles en 2018 con cupo limitado a 20 estudiantes son los siguientes: curso taller de música veracruzana, arpa y jarana, del 7 de febrero al 30 de abril, en horario de lunes y miércoles, de 17 a 18:30. Cultura mexicana y civilización, impartido en lengua inglesa, del 31 de enero al 16 de mayo, en horario de miércoles, de 9 a 12 horas. Cocina mexicana, el día 27 de febrero y el 1 de marzo, de 17 a 19:30 horas. Asimismo, ofrecemos cursos intensivos de español y de expresión oral exclusivos para extranjeros en diferentes horarios y niveles, así como un curso de gramática de español dirigido tanto a extranjeros como a nacionales. Los invitamos a todos a aprender sobre nuestra lengua, arte y cultura en un ambiente intercultural, en el cual podrán tener contacto con estudiantes extranjeros y disfrutar de una grata experiencia de aprendizaje multicultural. Los invitamos también a todos los futuros docentes en lenguas extranjeras, pedagogos, psicólogos de la educación, a inscribirse a nuestro diplomado en didáctica del español como lengua extranjera, que inicia el próximo 23 de febrero y que concluye el 22 de septiembre. Ese diplomado se cursa los días viernes y sábados, el viernes en horario de 16 a 20 horas y los días sábado en horario de 10 de la mañana a 14 horas. Mayores informes los esperamos con gusto en la calle Zamora 25, centro, y en la coordinación académica al teléfono 2288-178687 y al correo jsanchez@uv.mx. Son muchos cursos dentro de esta Escuela para Estudiantes Extranjeros. Por cierto, es una de las entidades académicas que tiene más años en nuestra universidad. Así es, el año pasado festejamos nuestro 60 aniversario y en el marco de esos festejos estamos implementando también proyectos de vinculación con otras entidades y dependencias de la Universidad Veracruzana, justo para promover una formación integral a los estudiantes extranjeros y a la comunidad a la que la escuela ofrece servicios. Nos llama mucho la atención cómo a través de los años se ha logrado una calidad reconocida en la Escuela para Estudiantes Extranjeros, que hacen posible que vengan estudiantes de otros países, principalmente Estados Unidos, ¿no? Pero vienen de varios países, ¿no? Y aquí vamos a hablar con, ¿cuál es su nombre, perdón? Ariana García García. Ariana García, ¿cómo estás, Ariana? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, afortunadamente este periodo que inicia primavera 2018, contamos con estudiantes ya de diferentes nacionalidades y países, por ejemplo, India, Brasil, China, Bélgica, Estados Unidos, Polonia, así como la República Checa. De universidades, pues, como vale la pena mencionar, Bloomsburg, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing, el Centro Estatal de Educación Tecnológica Paula Sousa de Brasil y dos universidades de la República Checa y también programas de movilidad de Eulalynx y Mayanet. Sí, no me imaginaba que desde la India vinieran ya. Así es. Y se nos hace muy lejano, ¿no? Igual China, bueno, China ha habido una relación muy interesante en los años recientes entre la Universidad Veracruzana y China, pero la India no tenía conocimiento de ello. De India y de Japón recibimos Japón. También el semestre pasado. Está muy bien. Aproximadamente ahorita, ¿cuántos estudiantes habrá de la escuela, en esta escuela, que son del extranjero? Bueno, sí, generalmente la movilidad ha evolucionado también, la movilidad estudiantil. Sí. Hay estudiantes que vienen a cursar experiencias educativas en diferentes facultades de nuestra universidad. Son aproximadamente por periodo entre 60 y 100 estudiantes. La escuela actualmente cuenta con 6 estudiantes provenientes de China, un estudiante polaco que no sabe en español y que entonces aprende en español con nosotros, y otros estudiantes que cursan otros cursos con nosotros, que hacen un total de 16, ¿no? El resto de los estudiantes cursa en las diferentes facultades y bueno, estamos esperando a otros extranjeros que se incorporan con nosotros a finales de este mes. Eso está muy bien porque bueno, hay una realidad que no podemos ocultar, lo que nos toca vivir en el contexto de este estado y este país, pero hemos notado que en la Escuela para Estudiantes Extranjeros aflora a lo mejor de nosotros. Hay una hospitalidad y los estudiantes se sienten muy a gusto, ¿no? Sí, es parte justamente de la visión de la escuela, ¿no? Uh-huh. Somos además promotores de nuestra propia cultura, uh-huh. ¿no? De los valores que defiende la Universidad Veracruzana. Somos también una ventana al mundo, ¿no? Como pues portadores, ¿no? De conocimientos y de valores que fomentamos en los extranjeros y que ellos mismos pues difunden, ¿no? En sus propias comunidades. Me da mucho gusto ver cómo vienen de repente estudiantes interesados en estudiar a Juan Rulfo, por ejemplo, ¿no? O la música o las costumbres mexicanas, ¿no? Ya decir el Día de Muertos, que les encanta a muchos, ¿no? Así es, sí. La Escuela para Estudiantes Extranjeros tiene además una coordinación de programas y servicios que ofrece también pues muchos programas, festividades, celebraciones que siempre tienen el respaldo de especialistas invitados para promover en nuestros estudiantes el reconocimiento y valorar nuestras tradiciones, ¿no? con fundamentos históricos, ¿no? Y bueno, se promueve también viajes, ¿no? Estancias en familia para favorecer la inmersión lingüístico-cultural de los extranjeros que nos visitan. Es muy interesante esa recepción de familias de aquí de Jalapa o de Veracruz para tener en su casa algún estudiante extranjero, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Ariana? Claro, aparte de los estudiantes que recibimos, tenemos también un programa especial en el cual cada año recibimos a personas interesadas en diferentes áreas. Por ejemplo, el año pasado, en el mes de octubre, recibimos un grupo de la Universidad de Kennesaw, un total de 3 estudiantes que vinieron a hacer prácticas a un hospital, al centro de especialidades. Sí. Ese ha sido un vínculo muy interesante. Además, el programa actual de esos próximos 4 años de la rectoría, hay un punto esencial que se subraya: la internacionalización. Así es. No solamente de nuestros estudiantes hacia afuera, sino que vengan también los estudiantes acá a la Universidad Veracruzana, ¿no? Así es, sí. La internacionalización en la Universidad Veracruzana es una práctica cotidiana y las dependencias se suman a estos proyectos de internacionalización. Nosotros en la Escuela para Estudios Extranjeros, independientemente de la recepción de extranjeros, también fomentamos en nuestro proyecto del diplomado en didáctica del español como lengua extranjera, el que nuestros egresados también partan al extranjero a través de un sistema de becas y otros proyectos y programas de movilidad para ser profesores de español durante periodos cortos en algunos países donde lo reciben con gusto. Por cierto, mando un saludo a Daniel Romero, dice que nos está escuchando. Ah, sí, muchísimas gracias al doctor Daniel también por su trabajo, ¿no? Muy muy significativo en la Escuela para Estudiantes Extranjeros. Es del Programa de Estudios de América del Norte, ¿no? Así particularmente. Es. Y bueno, también, bueno que mencionas lo de las becas, hay muchas becas también con las cuales ustedes tienen contacto, ¿no? Para los jóvenes, para que vayan al extranjero, ¿no? Sí. La Dirección General de Relaciones Internacionales tiene también una coordinación de movilidad estudiantil que maneja un gran número de proyectos y programas por periodo. Así es. Y bueno, regresando a los cursos que se ofertan en estos momentos, vale la pena recordarlos y sobre todo a quién van dirigidos y a dónde hay que acudir para inscribirse. Sí, están dirigidos a estudiantes extranjeros de Xalapa, también estudiantes universitarios, no nada más de nuestra Universidad Veracruzana, sino a todos los estudiantes universitarios de nuestra ciudad, y también a público en general que desee cursar con nosotros algunos cursos de arte y de cultura. Y los informes los tenemos en la calle Zamora, repito, número 25, en la zona centro, específicamente en la coordinación académica, al teléfono 2288-1786-87, y al correo electrónico jsanchez@uv.mx. Vale la pena mencionar también que tenemos la fortuna de contar ahora con el doctor Luis Fernando Granado Salinas, investigador C del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad, quien impartirá el curso de Mexican Culture and Civilization. Para el curso taller de música veracruzana, contamos con el profesor Ramón Fernández Suárez, del grupo Brisa Jarocha, un músico con larga trayectoria en la música tradicional veracruzana. Y para nuestro curso de cocina mexicana, contamos con la profesora Marisa Paseiro, quien es una amante de la gastronomía internacional e innovadora de platillos veracruzanos. No, muy buenos. Además, qué buenos temas, ¿no? Han estar fascinados los estudiantes con esos temas, ¿no? Sí, sí, claro, siempre, bueno, son cursos que se ofrecen periódicamente, sí, porque tienen gran demanda. Sí, y vienen a hablar de la comida, ¿no? Que es patrimonio mundial. Así es. Nuestra comida mexicana, ¿no? Así pues es. Pues muy bien, también está la página donde pueden consultar, ¿no? Sí, tenemos también nuestras páginas de Facebook. Uh-huh. y la página de la Escuela para los Extranjeros, que es www.v. escuela.mx/EEE. De Escuela para Ciencias Extranjeros. Muy bien. Pues perfecto. Entonces, pues invitamos a todos que vean estos cursos. Están muy buenos. Claro que sí, son todos bienvenidos. Además, tenemos también la oportunidad de formar a veces a adolescentes, ¿no? Que se interesan también en los cursos, no necesariamente adultos. Hay chicos de preparatoria que se acercan con nosotros para formar parte también de nuestra comunidad y son bienvenidos porque es nuestra oportunidad también para fortalecer en ellos algunos saberes, ¿no?, necesarios para su formación profesional futura y también para hacer el puente con ellos, ¿no?, del aprendizaje de lenguas, culturas. Muy bien, pues los invitamos a que también los visiten, están ahí en la calle de Zamora, ¿no? Zamora 25, están ahí. Así es, muchísimas perfecto. Gracias. Muchas gracias, doctora Celia Contreras, directora de la Escuela para Estudiantes Extranjeros, y también a Ariana García, muchas gracias. Muchas por estar gracias aquí con nosotros, que estén muy bien. Muchísimas. Para tener en cuenta. Bueno, continuamos con nuestra información y les decimos ahora que en la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual y las Facultades de Antropología y Sociología de la Universidad Veracruzana formalizaron la base de colaboración interinstitucional en materia de apoyo para la prestación de servicio social y realización de prácticas profesionales. Para tal fin, el día de ayer se reunieron los directores de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual y de las facultades mencionadas, Alejandro Escobar Mesa, Sergio Rafael Vázquez Zárate y Yolanda Francisca González Mologua, y también autoridades de las tres entidades universitarias. El acuerdo tiene por objetivo fortalecer la capacitación profesional de los estudiantes mediante el establecimiento de una estructura académica administrativa que permita el óptimo desarrollo del servicio social y de ciclos clínicos, la vinculación de disciplinas como la antropología y la sociología por una institución abocada a la salud es necesaria, dijo Alejandro Escobar. A veces parece que son áreas completamente diferentes, pero hoy la salud camina más allá de la parte biológica. Y como muestra, están los estudios de determinantes sociales e interculturalidad, dijo precisamente Alejandro Escobar, quien es el director de la clínica universitaria. En ese sentido, agradeció a las autoridades de las facultades involucradas el que se haya formalizado la base de colaboración interinstitucional. Por su parte, Sergio Rafael Vázquez comentó que cada día se estrechan más los campos de conocimiento. Por ello, tal colaboración beneficiará experiencias educativas de la Facultad de Antropología, que se relacionan con el área terminal, es decir, con las prácticas profesionales y el programa de servicio social. La idea de que podamos difundir entre nuestros estudiantes que existe esta alternativa de contribuir en una instancia que es universitaria, pero que también reporta enormes beneficios a la sociedad, para nosotros es muy pertinente. Estamos convencidos de que esta posibilidad incidirá enormemente tanto en las trayectorias educativas de nuestros estudiantes como en los objetivos de la propia clínica universitaria. Por ejemplo, los estudiantes podrán contribuir a la identificación de factores de tipo cultural o social que afectan o permiten conocer las causas por las que se ponen en riesgo la salud. Sabemos que no es una condición estrictamente biológica o fisiológica, también proviene de muchas circunstancias del contexto social, dijo Sergio Vázquez Zárate. En tanto, Yolanda González destacó que estudiantes de la Facultad de Sociología comúnmente se vinculan con instituciones de salud para realizar el servicio social o las prácticas profesionales. Sin embargo, no había una base de colaboración formalmente establecida. Yolanda González, como decíamos, es directora de la Facultad de Sociología, detalló que los alumnos de su facultad son preparados para realizar encuestas y diagnósticos sociales vinculados con temas como la salud. En ese sentido, habrá un doble beneficio. Los estudiantes corroborarán lo que ha aprendido en el aula y la clínica universitaria obtendrá información útil para un óptimo desempeño. Espero que también podamos consolidar un programa emanado y respaldado por la Facultad de Sociología y la propia clínica universitaria que permita a nuestros estudiantes intervenir afuera en la sociedad, dijo la directora Yolanda González. Al final de esta firma de sendos documentos, se realizó un recorrido por la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual para conocer a detalle los servicios que esto ofrece a la comunidad universitaria y al público en general. Pero lo importante es que las áreas de humanidades se unen, en ese caso particular con la Clínica Universitaria, que es un área de salud 100%, para poder sacar mejor provecho, donde los estudiantes van a participar y tendrán evidentemente experiencias importantísimas y retroalimentación muy muy buena en esta unión entre áreas de humanidades y áreas de ciencias de la salud. Son las 14:40. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Sara Beatriz Hernández Marcial, una de las mejores cartas del deporte de la Universidad Veracruzana, cerró el año 2017 con una medalla de oro al triunfar en el Campeonato Nacional de Judo en Chihuahua. Sara Beatriz reconoció que no fue fácil ganar la medalla de oro en la categoría de menos de 48 kilogramos, pues tuvo que vencer en fuertes combates a oponentes de Sonora y también de Nuevo León. Medallista de plata en la Universidad Nacional Nuevo León 2017, la deportista de halcones de la Universidad Veracruzana también ha sido parte de la selección nacional, señaló que el 2017 fue un año exitoso. Agregó que este 2018 será un año muy intenso y en este mes tendrá un evento nacional y continuará la preparación para las eliminatorias rumbo a la Universidad Nacional. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y Cultura. Bueno, le mandamos un saludo al señor Raimundo Cadillo Mandujano, que nos escucha en Coatepec. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos sintoniza a través de Radio Universidad Veracruzana. Nos manda una serie de comentarios por lo que dijimos al principio de este informativo, ¿no?, de este programa. Nos dice que los candidatos solamente dicen lo que la gente quiere escuchar. Bueno, aquí se difiero con usted, don Raimundo. Yo no quiero escuchar lo que dicen los candidatos en la actualidad. Es realmente es lamentable el nivel que están demostrando. Ayer decía que nuestro nivel educativo, de acuerdo con los indicadores que tiene la OCDE, por ejemplo, dice que nuestro país tiene como un nivel de educación de primaria a nivel general, y se nota en los discursos de los políticos, realmente. Pero entiendo muy bien lo que usted dice, don Raimundo. Efectivamente, es una serie de manipulaciones en lo que realizan muchos candidatos. Si la mayoría de los mexicanos fuéramos más conscientes con el problema de la inseguridad, todos estaríamos en las calles protestando. Pues sí, efectivamente. Y la mayoría de los mexicanos, y eso es también algo muy grave, padecemos la indiferencia, ¿sí? Sin duda alguna, don Raimundo, es muy, muy bien lo que usted nos comenta. Y también le mandamos un saludo a Luis Cuevas. ¿Cómo estás, Luis? Dice, es un día hermosísimo. Y manda saludos para todos. Gracias, Luis. Muchas gracias. Haremos llegar tus saludos. Pues muy bien. Y también nos da mucho gusto recibir por primera ocasión en el año, que seguramente por lo largo del año la tenemos en varias, porque está en muchas actividades, Elisa Rashkin, del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Elisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, bien, ya, con mucha actividad, ya. Y hoy vienes acompañada también, ¿no? Sí, estamos aquí con la maestra María Rosa Muñoz Ceballos. Ajá. Venimos somos parte de un grupo de, se llama la Red Independiente de Mujeres Escritoras, y venimos con una sentida invitación para la presentación de nuestra primera publicación. Oh, interesante. Y bienvenida, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Pues muy bien, gracias. Aquí estamos. Platícanos, Elisa, ¿cómo organizaron esta primera publicación? Todo es poesía, ¿no? El libro se llama Encuentros y Murmullos, Antología Poética. Es casi toda poesía con unos relatos, bueno, relatos poéticos, ¿verdad? Somos 6 mujeres de diversas edades y profesiones y todo. Nos juntamos así en plan de amistad para, pues, por el gusto de la palabra, por la inquietud de hacer algo en conjunto. Y bueno, a lo largo de no sé cuánto tiempo hemos organizado este libro que vamos a presentar mañana viernes a las 5 de la tarde en la Preparatoria Juárez, en el Paraninfo, que dicen que no entra tanto frío, así que es un buen lugar para pasar. Sí, sí, cuando es tiempo de calor, sobre todo recuerdo por la Feria Infantil y Juvenil, sí, se siente mucho calor ahí. Esta Red Independiente de Mujeres Escritoras, ¿cuándo inició, Elisa? Tendremos unos 2 años. 2 años. Tenemos, fue realmente así la iniciativa, sobre todo de la maestra Alicia Soto Palomino, que es una gran promotora cultural, organizadora de muchas cosas, que nos han hablado a diversas actividades durante no sé cuántos, muchos años ya. Y empezamos a reunirnos y intercambiar textos, y bueno, es como, ha sido muy interesante porque somos como dije, muy diversas entre nuestros estilos, nuestras experiencias, y la idea que tenemos de la literatura, la poesía, pero pues aprendiendo cada vez más de unas de otras. María Rosa, usted participa en este libro, ¿no? Sí, yo participo en él. Y pues, como dice Elisa, nos reunimos en varias ocasiones y nos unió precisamente la literatura y la poesía, que es la que nos ha hermanado. Y pues entre tantas veces que nos reuníamos, nos empezamos a dar a conocer nuestro trabajo, y pues se dijo, bueno, ¿por qué no se publica? Y ya de esa manera fue que se pudo empezar a tener forma. ¿Usted es de Jalapa? Yo soy de Plan de las Hayas, pero radico aquí desde los 11 años. Ah, o sea, prácticamente es jalapeño. Sí, aquí estoy. ¿Y siempre ha hecho poesía? Sí, desde siempre. Sí, a mí siempre me ha gustado mucho. Me gusta también otro tipo de, también narraciones, pastorelas, etcétera, sí. Sketch, en fin. Pero, ah, ¿también es sketch? Sí, de todo. Le gusta también hacer bromas. Sí, de todo. Entonces, pero lo que más me ha gustado precisamente es la poesía. ¿Y cómo se fueron encontrando, Elisa? ¿Cómo fueron uniéndose? No sé bien. Se fueron encontrando en los caminos comunes, ¿no? Sí, así, aparte de, bueno, Algunas de las participantes están en el telebachillerato del estado, creo que parte de eso, yo no sé, bueno, a través de las muchas actividades culturales que en que hemos estado, la FILU y otras cuestiones donde hemos ha salido cuestiones de promoción de lectura, pues hicimos amistad, vamos a hacer algo creativo entre todos y a ver qué se puede hacer. ¿Quiénes participan en ese libro? Bueno, aquí participan precisamente la maestra Alicia Soto Palomino, que pues creo que por ella nos empezamos a conocernos más que nada en algún, ella fue el eje que, en el que nos entretejimos, digamos. Elisa Raskin, desde luego, Itzel Amor García Gutiérrez, la maestra también escribe muy bonito. Shareni Reyes Soto, que es la hijita de Alicia Soto Palomino, una niña preciosa que, aparte de ser una matemática y que está haciendo sus estudios superiores en Holanda, se da tiempo para escribir poesía. Y mira qué bonito se entiende con nosotros también, no, pues, debe, a pesar de su juventud. Uh-huh. Y de matemáticas, se tiene una métrica exacta. Sí, no, es preciosa esta chica. Y la maestra Esperanza Pino Méndez, con una trayectoria pues inmensa, con tantos años de trabajo y pues maestras de, ahora sí, de literatura, de letras, tanto la maestra Alicia Soto Palomino, y pues desde luego también Elisa, que tiene una trayectoria bárbara. Y bueno, pues lo único que le faltaba era ya que apareciera la poesía. Sí. Ahora fotografía, en cine, en historia, prensa y ahora poesía. Sí, es una mujer completa. Como estaba comentando Rosita, la verdad, la poesía escribo desde que sabía escribir, nomás que eso me ha llevado a otros caminos y no, en este caso pues estoy muy feliz porque están saliendo, bueno, en algún momento cuando uno va de un país a otro, un idioma a otro, pues ya poco a poco empiezas a pensar en otro idioma y pues ya escribir. Entonces he publicado poesía en Estados Unidos y Canadá en inglés, pero es como la primera vez que ya estoy poniendo públicamente mis versitos en castellano, entonces me da mucha alegría por eso, pero sí es un... Estuvimos comentando afuera ahorita, pues esos caminos de la poesía. Rosita tiene un verso muy bonito al respecto, que sí, a ver si puedes recitar. Ah, sí, adelante, que, perfecto. Bueno, que nos trae por muchos caminos inesperados, sí, ¿verdad? Pues es que esta poesía, este poema salió de que, pues no podemos, los que ya traemos cada quien algo de su vocación, no podemos abstraernos de ello. Y entonces dice así: no podrás. No podrás acallar tu lira aunque lo quieras, loco poeta. Si lo intentas, sabrás de fieras luchas, noches en vela y días perdidos. Escucharás en tu mente no solo lamentos, sino aullidos de tus pensamientos, que cual jauría encadenada clama libertad. No lo lograrás aunque lo intentes. Si naciste poeta, verás llorar las musas. Ante ti danzarán las letras y serán las plumas dardos para tu corazón. Te ahogarás en un mar de tinta y las hojas blancas te mostrarán la vaciedad de tu vida. No podrás confundirte en vanos intentos de otra ocupación, porque si naciste poeta, la sentencia será vivir intensamente y escribir con pasión. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Y es parte del ejemplo de ese libro que se presenta el día de mañana. Y ahí van a estar, ¿quién es, Elisa? Van a estar en la presentación. Las autores presentan también la maestra Lourdes Hernández Quiñones, muy conocido aquí en seguramente a su público, y la maestra María de Jesús Herrera Barrera, que nos hace el favor de hacer como las dos como para organizar, animar, presentar el evento. Tenemos la pintora Jimena Ramos también, que es la autora de la imagen de la portada. La portada llena de flores. Y tenemos un músico tocando arpa. Vamos a tener al final música, brindis, bocadillos, calor humano. Así que va a ser un evento muy festivo. Es como una tertulia de otros años, ¿no? Sí, hace una celebración, algo como no hace para nosotros que estamos en los eventos académicos, pues aquí salir un poco y hacer algo más, claro, bueno, diferente. Y es el día de mañana, uh-huh, a las 5 de la tarde en el colegio preparatorio, el uh-huh, Paraninfo, ¿no? Sí, ahí. Sí. Perfecto, pues muy bien, pues pues muchas gracias, Elisa, por estar con nosotros. Que tengan un buen año. Igualmente, muchas gracias. Muchas ojalá gracias prevalezca la poesía, que tanta falta hace para esta humanidad, ¿no? Sí. Y muchas gracias, maestra María Rosa Muñoz. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Todos los invitamos para que vayan mañana, ¿no? Así y, es, allá así los esperamos. Y ahí van a vender el libro, por supuesto, ¿no? Desde luego. A la venta. Sí, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, muchas por estar gracias con nosotros. Estén muy bien. Permiso. Bueno, y antes de despedirnos, les comentamos que los invitamos también al recital de guitarra y piano en la Facultad de Música, que también va a ser el día de mañana. Esto será a las 19:30 horas. O sea, primero van a la presentación del libro a las 5 y se van después a la Facultad de Música, donde va a estar Mateo González tocando en el piano. Un pequeño, por cierto, un talento muy, muy, pues tendrá que 10 años, no sé cuántos años tenga exactamente Mateo, pero realmente es talentoso este muchacho. Y pues va a estar el día de mañana tocando a las 19:30 horas en el auditorio de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Bueno, ya comentamos más al respecto. Ya nos vamos. Muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. A todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Que pasen buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.